Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ombligo de la semana, ya es miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Va la semana de picada. Ya estamos en 23 de abril del año 2014. Y lo que escucha se llama Aler Contacto Sur en su primera edición. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Los temas que son noticia en nuestra patria grande se los presentamos aquí en la primera edición de Aler Contacto Sur. Estaremos con información que tiene lugar en Colombia, también en Guatemala, en Ecuador y Venezuela. Iniciamos por Colombia porque ahí la noticia es la restitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, la capital de Colombia. La sala de restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá le ha ordenado la noche tarde de ayer al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que en un plazo de 48 horas reintegre a su cargo a la alcaldía de Bogotá a Gustavo Petro. Un caso muy sonado del cual damos cuenta en el día de hoy y estamos en contacto directo con nuestro compañero Danilo Urrea desde Bogotá para tener el detalle de lo que ya ha sucedido y las primeras reacciones que ya se van dando. Danilo, bienvenido, te escuchamos. Buenos días para los escuchas de Aler Contacto Sur y para todos quienes nos acompañan en esta hora de la mañana desde Bogotá. Las noticias desde Bogotá son bastante importantes porque mientras en días pasados señalábamos acá mismo en Aler Contacto Sur que se esperaba la decisión del Consejo de Estado acerca de la acción de nulidad interpuesta por el exalcalde Gustavo Petro para que fuese restituido en el cargo, ayer el caso tomó un giro bastante inesperado y es que la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela que había sido presentada por el señor Óscar Augusto Verano contra el Procurador General de la Nación, el señor Alejandro Ordóñez, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Esa tutela fue fallada por el magistrado Óscar Humberto Ramírez y señala explícitamente que en 48 horas a partir del fallo debe ser restituido el alcalde Gustavo Petro y se debe cumplir con las medidas cautelares que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había señalado que no se podía destituir al alcalde mientras no se analizara el caso de fondo y le otorgaba medidas cautelares para que mantuviera sus derechos políticos. En este momento la situación es concreta y es que a partir del fallo que emitiera el Tribunal Superior de Bogotá a través de su sala de restitución de tierras, el alcalde Petro debe ser restituido en su cargo, pues es una medida de obligatorio cumplimiento para el presidente de la República. Recordemos también que el presidente Santos hace 4 días había señalado que si una instancia judicial del país le ordenaba restituir al alcalde, lo haría inmediatamente. Queda un proceso que todavía debe surtir efecto. El presidente Santos podría impugnar esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá y sería entonces en ese caso la Corte Suprema de Justicia y en última instancia la Corte Constitucional de Colombia quienes tendrían la última palabra en el caso de Gustavo Petro. También con la restitución del cargo para el exalcalde, que en este momento ya sería nuevamente el alcalde de Bogotá, se reactivaría la revocatoria del mandato que viene siendo impulsada por un sector más afín al uribismo y que estaba prevista para el pasado 6 de abril, pero que quedó sin efecto en el momento en que Santos aprobó la destitución de Gustavo Petro. Esa revocatoria, recordemos también que significa un proceso de referendo popular en Bogotá, donde las y los bogotanos deben definir si el alcalde Petro continúa o no en su cargo a través del voto. Y también se sabe que si no hubiese una decisión de fondo de parte de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia pasado antes del 30 de junio, independientemente de si Gustavo Petro no se mantuviese en el cargo, ya no se podría llamar a elecciones y sería una terna de las definida por el movimiento político progresista, en este caso ya la fusión con el partido Alianza Verde, quien estaría en el cargo así Gustavo Petro saliera del mismo por la revocatoria, porque la ley colombiana dice que si no se cuenta con 18 meses para que termine el cargo de un mandatario, será entonces este elegido de una terna de la de su mismo movimiento. Las reacciones no se han hecho esperar, por ejemplo, Rafael Barros, uno de los abogados de Gustavo Petro, ha señalado que el presidente dijo que si un instancia judicial decía que Gustavo Petro debía ser restituido, lo haría, pero según Rafael Barrios, ya en una ocasión anterior el presidente Santos incumplió y podría ser que en esta ocasión también falte su palabra. El Partido Liberal, a través de su máximo dirigente, ha señalado que no queda otra opción que acatar la ley y, por ejemplo, Camilo Romero, quien hace parte de la Alianza Verde, señaló que hubo una equivocación con negar las medidas cautelares y en este momento ya no hay otra opción que cumplir con lo que está decretado en la ley y obviamente con lo que señala en la sala de restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá. Este es el panorama que tenemos hoy desde Bogotá y vamos a estar muy pendientes de las reacciones y obviamente de lo que señale el presidente de la República, pues todo el país está a la espera de que el máximo mandatario de las y los colombianos se pronuncie frente a la obligatoriedad de la tutela que fue del fallo de tutela del señor Óscar Humberto Ramírez como magistrado. Esa es la información que tenemos para leer Contacto Sur en esta mañana desde Bogotá y estamos muy pendientes de lo que continúa con esto que en Colombia se ha querido decir que es un enredo jurídico y que es la novela del alcalde Gustavo Petro, pero que para nosotros simplemente es la utilización de mecanismos para mantener en el cargo a quien fue elegido democráticamente por las y los bogotanos. Gracias, Danilo, por ese detalle ampliado de lo que está sucediendo en Bogotá, Colombia. Vamos a quedarnos ahí porque ya hay una reacción de parte del abogado de Gustavo Petro, Rafael Barrios, quien conversó en exclusiva con nuestros compañeros y compañeras del equipo de Contagio Radio, específicamente con el periodista Elkin Sarria, y le dio detalles del seguimiento que se le va a dar al caso de Gustavo Petro. Reiteramos que la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá le ha ordenado al presidente de ese país, Juan Manuel Santos, reintegrar a Gustavo Petro a sus labores como alcalde mayor de Bogotá. Les dejamos entonces con esta reacción que han logrado recabar nuestros compañeros de Contagio Radio. En un término máximo de 48 horas, porque el presidente desacató la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de amparar los derechos del alcalde. Entonces, ¿tendría que volver ya el alcalde? ¿No tiene que pasar absolutamente nada por las manos de Santos, sino que es la restitución automática? Pareciera que la decisión del tribunal es hacia el presidente. La orden es hacia el presidente y pasaría la decisión por el presidente. Es decir, tendría que emitirse otro decreto para restituir al alcalde. Exacto. Y en ese sentido, en ese caso, ¿qué pasa con las elecciones? ¿Habría revocatoria o no? ¿Qué saben ustedes de eso? Sí, pues eso es más a mediano plazo porque la tutela tiene un recorrido, ¿no? Puede ser apelada, ir al tribunal, al Consejo de Estado, la Corte Constitucional puede escogerla para revisión y eso es un proceso pues de algunos meses. El registrador nacional ha dicho que hasta tanto no estén en firme las decisiones, él no va a convocar a esas elecciones, entonces eso todavía tiene tiempo. ¿Qué pasa en el caso del sistema interamericano de derechos humanos que emitió medidas cautelares para proteger los derechos políticos? ¿El proceso entonces seguiría su curso hasta que el sistema interamericano se pronuncie ante la demanda o cómo es? Sí, entonces las medidas cautelares recobran nuevamente vigencia porque ya es un juez de tutela que dice que la medida cautelar de la comisión es vinculante irá tramitando el caso que se presentó para restituirle los derechos políticos a la calle. Bien, pues es la información de última hora y le agradecemos al abogado Rafael Barrios habernos atendido en exclusiva en Contagio Radio. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes. Gracias al equipo de Contagio Radio por esos detalles que suman para entender lo que está sucediendo en el caso de Gustavo Petro, quien en las últimas horas ha sido restituido como alcalde de Bogotá. Nos quedamos con información sobre la visita del presidente del Ecuador a Europa. Se encuentra en Barcelona, España. Se ha reunido con la comunidad ecuatoriana en ese país y además hoy va a recibir un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Barcelona. Para tener detalles, saludemos en directo a nuestra compañera Sandy Chávez de Corape. Buen día, Sandy, ¿cómo estás? Te escuchamos. A nuestros amigos en América Latina, el presidente de la República, Rafael Correa, inició su visita oficial a España. Llegó la noche de ayer a Barcelona. Con esto se inicia también un recorrido. A nuestros amigos en América Latina, el presidente de la República, Rafael Correa, inició su visita oficial a España. Llegó la noche de ayer a Barcelona. Con esto se inicia también un recorrido. A nuestros amigos en América Latina, el presidente de la República, Rafael Correa, inició para denunciar la situación en España. El presidente de la República, ante un auditorio para 4.000 personas, absolutamente lleno de ecuatorianos y ecuatorianas que llegaron desde diversos puntos de la región de Cataluña, reveló que el poder mediático, que son el brazo ejecutor de las élites que siempre han dominado el país, quiere generar incertidumbre y hacer olvidar el pasado. Ya apareció un banquero a repetir que se debe dejar al mercado en libertad y ese fue el argumento que llevó a la peor crisis política y económica del país en la década pasada, dijo el presidente de la República. También pidió a los miles de compatriotas presentes recordar que la mayoría fue expulsada por la pobreza y la corrupción de la clase política que detentaba el poder, pero la prensa corrupta justificaba la crisis y sembraba la idea de que la solución era dejar que las leyes del mercado actúen y se regule a sí mismo. Esto dijo el presidente de la República, Rafael Correa, durante su visita a Europa, en donde tiene previsto también recibir un grado honoris causa concedido por la Universidad de Barcelona y estrechar lazos con las universidades españolas y europeas. Esto a propósito del fortalecimiento educativo que está trabajando con énfasis el gobierno de Rafael Correa. La agenda del mandatario tiene previsto hoy a las 3 de la tarde hora de España realizar un saludo protocolario con las autoridades locales y a las 20 horas con 30 minutos un encuentro con la comunidad ecuatoriana en Barcelona. Así está la agenda del presidente Rafael Correa, quien también participará en Italia de la canonización de los dos papas que se cumplirá el próximo domingo. Esto es cuanto podemos informarles desde Ecuador. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Andy, por ese detalle. Al inicio, algunas dificultades técnicas, no pudimos escuchar perfectamente lo que nos informaba sobre esta visita oficial que realiza a Europa el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Nos quedamos en Venezuela porque el presidente de ese país, Nicolás Maduro, habló sobre el plan de la ofensiva económica, el cual ha echado a andar el gobierno de ese país y que busca atacar el contrabando de productos y además cumplir con la ley de precios justos. El mandatario anunció que para hoy va a encabezar una reunión con los miembros de la Conferencia Económica por la Paz y abordarán detalles de esta nueva ofensiva económica que se activará a nivel nacional. Escuchamos sus declaraciones. Hemos decidido iniciar, bueno, el próximo 25 de abril, que se cumple un año del gobierno de calle, vamos a iniciar dentro de esta ofensiva global de producción, abastecimiento y precios justos, vamos a iniciar con varios miles de inspectores una jornada nacional de inspección a todos los establecimientos comerciales del país para el cumplimiento de la ley de precios justos y para que respeten los precios de los productos de primera necesidad para el pueblo de Venezuela. Hay perturbaciones inducidas por mafias que tienen que ver con el contrabando nacional para revender productos o el contrabando de extracción para llevárselos a Colombia. 40%, y es una batalla durísima. Vamos a concluir de esta manera con la primera edición de Aler Contacto Sur. Agradecemos a usted por su atención, a Omar Sarango, quien está en la operación técnica de este informativo, y por supuesto a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe, que hacen posible este informativo. Que tenga buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.